Miren, la Avenida Buenos Aires es una avenida, digamos, la entrada que viene, digamos, de la zona de frontera, como es, por ejemplo, del Ecuador, ¿no? Y es una entrada y una avenida muy transitada. Si tenemos que darle, digamos, las características para que dure una buena obra, tiene que ser, digamos, con losas de concreto. Losas de concreto, pero que garanticen, pues, digamos, el tránsito de tránsito pesado también, porque es una avenida importante donde va a haber tránsito pesado. No como la José de Lama, que solamente se permite un tránsito liviano. Entonces no cumple su finalidad, pues. Entonces eso es lo que queremos, que se hagan las obras bien hechas, pero y que funcionen para cualquier tránsito pesado y que tengan una durabilidad por lo menos de unos 30, 40 años, ¿no? Entonces, si debe hacerse, sí, una buena obra y debe invertirse bien. Y hay que hacerse, digamos, de acuerdo a las normas técnicas y que se haga bien, que se invierta bien, digamos, los recursos de la municipalidad. Debería hacerse de concreto y con canaleta la Avenida Buenos Aires. Claro, el sistema de evacuación de aguas Lluvia. superficiales o de la lluvia debe hacerse, digamos, en forma superficial. Es decir, toda pista, todo pavimento lleva técnicamente se llama un bombeo. O sea, hay una inclinación en el centro, digamos, se sube la pendiente un poquito para que corra el agua por los costados. Y se dirija, digamos, a las calles donde tiene que evacuarse y todo va hacia el canal vía, que es la vía principal de evacuación. Entonces, eso tiene que tenerse en cuenta porque una obra de concreto, si bien es cierto, cuesta ligeramente un poquito más que una obra de asfalto, pero dura más en el tiempo y resiste, pues, digamos, todo ese embate de la naturaleza como es las lluvias, ¿no? Y hay que hacer una obra que sea duradera en el tiempo, ¿no? Para que no tenga, digamos, que estar reconstruyendo a cada rato ni estar resanando las pistas, ¿no? Acá en este momento, ¿no? En sí es recomendable hacer pistas de asfalto porque mucha gente no cuida lo que tiene. Bueno, miren, en este momento, cuando se han hecho pistas, digamos, de concreto, digamos, en asfalto, en caliente, han quedado muchas vías, se han hecho, pero ¿qué pasa? Que la población no sabe cuidar, digamos, de la vía. Lo primero que hacen, están acostumbrados a regar la arena y creen que también el asfalto también se riega, ¿no? Entonces la municipalidad tiene que proponer un programa agresivo, digamos, de sensibilizar a la población en el sentido de educarlos para que no rieguen, digamos, no echen agua al asfalto, porque el peor enemigo del asfalto es el agua. Entonces eso lo deteriora las pistas. Y veo que en diferentes puntos de la ciudad donde hay asfalto, la gente riega las calles y eso es malo. Hay que hacer una campaña para que, digamos, de evitar de que sea eso y que las horas duren un poquito más, por lo menos, ¿no? ¿Cómo observa usted respecto al proyecto de reconstrucción? Su responsable ha sido nombrado ya hace bastante tiempo y hasta el momento, al parecer, no se avanza mucho. Usted, de su óptica, ¿cómo observa este proceso? Bueno, la reconstrucción en este momento, tú sabes que todo a nivel del norte del país está muy lento, ¿no? No se está viendo, digamos, en forma general, la población no percibe de que realmente se están haciendo las obras de reconstrucción, porque el gobierno, digamos, no ha invertido bastante y eso hace mucho daño en el sentido de que no hay inversión, digamos, pública, ¿no? Y la inversión pública, pues, trae una retracción en el sentido de que hay una recesión, el empleo baja, la población sufre y todo, digamos, y no se avanza, digamos, con la reconstrucción, pues, de las obras para resistir los embates de la naturaleza. Nosotros necesitamos, digamos, que el gobierno invierta inmediatamente y se empiecen a hacer las obras, ¿no? Porque había un tiempo, digamos, de tregua en que ya no llueve y esta época debemos aprovechar porque de aquí viene, digamos, diciembre, vuelta empiezan las lluvias y nos va a impedir, digamos, que comencemos a hacer las obras, Y ¿no? no se hizo nada. Y no se hace nada hasta el otro año, ¿no? Entonces eso retrasa un poco y retrasa la inversión pública porque la inversión privada está totalmente paralizada.